Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué? ¿Te has preparado el guión? ¿Y tú? Espero que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos que vais al trabajo, lemmings todos que vais en fila india, uno detrás de otro, no sé, buenos días, buenas tardes. Y para los que están en paro, ¿qué pasa? También, para ti que preparas una oposición, para ti que estás en un laboratorio estudiando, para ti que estás llamando de una puerta a otra echando currículum. Muy bien. Muy bien, alguna semana temática tenía que haber para esa gente pobre que la está pasando mal. Nada, saludados todos, los nuevos, bienvenidos, los antiguos, bienvenidos también, pasad, poneos cómodos, que esto despega. Bueno, pues esta ha sido una semana de feria que termina, una semana de tortilla, de rebujito, hemos sobrevivido sin una salmonela. Ha sido una semana intensa de vargas y de mojito, una semana de caballos y de ruidos y... Resacón 4, la venganza a las primas, vamos, en resumen. Hemos sobrevivido también a esto. Sí, teníamos pendiente una grabación en vivo que no ha podido ser porque... Una crónica en directo ahí que va a quedar para la próxima romería, ¿eh? Porque no, ya se sabe uno cómo terminan las fiestas. Vale, yo no sé si seríamos capaces de transmitir todo ese calor... toda esa cantidad de polvo, de caballos, de excrementos, de animal, sí. Se mascaba en el ambiente prácticamente. Así que nada, ya habrá otra crónica en otro momento. Bueno, pues también ha sido una semana de jueces que llaman burro a los políticos. Sí, bueno, al menos eso decía un juez, ¿no? Aquí en Córdoba, que ha sido portada destacada, ¿no? En una sentencia cuando empleaba un refrán en el que decía que cuando pelean los burros sale perdiendo el arriero o algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces... Básicamente, en este caso, los burros, con el perdón de los equinos, como decía el juez en su sentencia, los burros eran la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, que se empeñaban, bueno, básicamente, sabes que al haber tanto estamento público, tanto solapamiento y tanta competencia mezclada y compartida, bueno, pues ya sabes que entre diputaciones, juntas, o sea, comunidades autónomas, ayuntamientos y demás, bueno, pues esta gente se empeñó en firmar un acuerdo y al final, bueno, pues este proyecto que tienen que hacer, no sé si era un campo, una pista deportiva, no recuerdo exactamente qué es lo que era, pero básicamente lo que hicieron fue que se firmaron unos acuerdos que no iban a poder cumplir y hubo un empleado público en un exceso de celo, de profesionalidad, que se empeñó, el hombre se dejó los cuernos intentando cumplir esos objetivos y básicamente, bueno, pues ahora, pues nada, los burros se seguían peleando a pesar de que se había intentado cumplir todos los plazos y todos los requerimientos. Y bueno, pues nada, a este hombre lo han llevado delante del juez y el juez decía que nada, que en cualquier caso la candidez de este empleado público no era ningún tipo de delito, ni de falta, ni de nada. Menos mal que esta vez el bueno no ha acabado pagando el pato, ¿no? Nada, los burros políticos que se empeñan en tirar cada uno para una parte y que van cambiando. Este mes son de un partido, o esta legislatura son de un partido, la siguiente son de otro. Esas cosillas que pasan. Bamba, ya tenemos un nuevo ídolo. Sí, habrá bueno, que... esperemos que este juez se recupere porque se tenía que operar. Lleva una serie de cirugía a la que se está sometiendo y no sabía si iba a poder el hombre escuchar las críticas que iba a tener su sentencia. Seguramente ya lo sabía el hombre. En fin, ¿te parece que empecemos con la semana triste? Vamos ya. Bueno, amiguito, antes de nada hacemos un pequeño parón. Si escucháis un gran aplauso o un pequeño aplauso, es que por fin Gema ha conseguido dar muerte al mosquito que tenemos aquí y que nos está distrayendo por completo. No, es que pensaba que te lo iba a tragar, digo, uy. Estaba a punto un par de veces. Bueno, pues el Banco de España y las medidas que esta semana, bueno, pues ellos, sus recomendaciones, ¿no? Digamos que en un alarde de vamos a hacernos populares, si ya no tenemos los bancos bastante, si ya no había bastante duda sobre la credibilidad y del Banco de España, venga, vamos a echar un poquito más de leña al fuego, porque ¿qué podemos proponer nosotros? Bueno, pues para evitar que los parados de larga duración queden excluidos del mercado laboral de manera permanente, bueno, pues ellos soltaban así estas perlas al aire, a ver si las cogía alguien del gobierno. Básicamente, ellos proponían adelantar la implantación de la edad de jubilación a los 67 años, que fuera una cosa mucho más prontita, no fuéramos a dejarlo para 2027 o por ahí, que es cuando eso hay que implantarlo, que hubiera una flexibilidad en los salarios, que el salario mínimo digamos, que no suponga un impedimento a la hora de contratar. Es decir, no puedo... O sea, ¿por qué? O sea, si no hay nadie dispuesto a pagarte los 630 y algo euros que son el salario mínimo interprofesional, y alguien por 400 te contrataría, ¿por qué vas a tú a verte limitado? Claro. Pues entonces, qué mejor eso. Y nada, pues había otra cosa así como que decían que ellos apostaban por explorar mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades de empleabilidad. Dios mío. Toda esta parrafada básicamente viene a decir que quien no encuentre trabajo y que esté desesperado por ello, seguramente esté dispuesto a trabajar por un sueldo inferior. Claro. Así que esto es como sería como hacer una subasta a la inversa, una subasta a la baja, a ver quién es capaz de... De decir yo, ¿no? Llevo 4 años en paro, no encuentro un carajo. Yo cojo esta propuesta. Mi colchón familiar ya no puede ayudarme más y, bueno, pues si por 300 euros me tiro al charco, me tiro al charco. Y ahí... Estas son las ideas geniales que tenemos aquí. Más que explorar, me parece explotar, ¿o no? Sí, sí, bueno, la palabra. Pero, es decir, es utilizar una forma muy de esta. Oye, mira, yo entiendo que en un momento dado, en una campaña, en un momento puntual y concentrado, ellos puedan proponer este tipo de cosas. Pero es que no se pueden implantar estos estados de excepción. Los derechos son los derechos que hay y ya está. Y si no se pueden implantar eso, o sea, si no se pueden garantizar esos derechos, bueno, pues entonces nos encontramos ante otro tipo de problemas. Sí, sí. No sé, que declaren una ley marcial o lo que tengan que declarar, o un estado de excepción. Pero que digan esto así, oye, nos saltamos los derechos de los trabajadores porque nos conviene, pero el resto no. No. El resto van bien, lo de los trabajadores no lo saltamos. Como a ellos le va bien. Bueno, pues nada, está eso. También, bueno, dentro de las medidas estaba la de demonizar y, bueno, y controlar, o sea, no demonizar, pero vamos, es decir, controlar por completo el sector público, que parece que es que todo lo que huela a público hay que controlarlo. Yo creo que lo público tiene que existir al servicio, como trabajan o como trabajamos cuando trabajamos para el sector público. Pero es que, o sea, parece que es que lo único malo que hay es el sector público. Cuando no nos olvidemos que el sector, o sea, los trabajadores públicos están ahí para trabajar a las órdenes de los políticos. Y esos sueldos de los políticos, ¿quién los controla o cómo se ponen y tal? O sea, recordemos que la gente que trabaja para el sector público tienen que pasar unos procesos de selección que no son siempre sencillos. Ni... En fin, bueno, te hablaba eso de la desviación temporal respecto a las condiciones. Bueno, prácticamente me proponían también saltarse un poco los convenios colectivos, que es lo que te decía, de puntualmente, en determinadas circunstancias, poder ser más flexible. Esto me huele siempre un poco mal. Y después, bueno, pues el tema de los empleados públicos, hay una cosa que está muy, muy sencilla. Es decir, había polémica con el tema de los funcionarios, porque aquí, por ejemplo, en Andalucía le subían la hora semanales a 40 horas y demás, ¿no? Cuando, de facto, lo que se ha hecho es a la gente que está de contrato, que es un gran porcentaje, no sé cuánto, pero es un gran porcentaje en la Junta de Andalucía, lo que se ha hecho es que con este aumento de jornada, primero, precisan menos contrataciones y, segundo, al personal eventual o temporal, que es la mayor parte o una parte importante y representativa de la Junta de Andalucía, lo que se le ha hecho es que con este aumento de horas, prácticamente, al contratarte ahora al 75% de jornada, prácticamente te están contratando por las mismas horas que trabajabas antes, con la diferencia de que estás cobrando un 25% menos de sueldo. Eso es lo con que lo se cual, está denunciando por parte del sindicato y todo. ¿Verdad? Eso es lo que se denuncia aquí. Es decir, la pelea que tenemos aquí, ¿no? O sea, el Banco de España propone estas cosas, pero ¿qué más va a proponer? O sea, si aquí ya nos han bajado, de hecho, un 25% del sueldo y estamos teniendo las mismas cargas de trabajo y teniendo que hacer el mismo trabajo. Exactamente. Es más, yo te diría que los más puteados o los más afectados son los compañeros que están fijos, que ven como automáticamente tienen muchas más horas que trabajar a la semana. Y ya está, que sí, que tienen su sueldo, pero el sueldo es el mismo. Para ellos no ha bajado el sueldo, sino que ha subido la hora de trabajo. Pero para los demás lo que han hecho prácticamente es, bueno, sí, ¿qué trabajo? 7 horas menos al mes, 10 horas menos al mes. Eso no me supone nada, pero cobro un 25% menos. Eso siempre choca. En fin, veremos a ver. Por lo visto, desde el gobierno no ven con buenos ojos estas cosas y parece ser que van a seguir con su libro de ruta tal como lo tenían planeado. Sí, sí. Bruselas exige a España subir impuestos y bajar pensiones. La Comisión Europea pues, nos sigue dejando recaditos y, bueno, esto es una ráfaga que nos han soltado así del tirón. Además de todas estas cositas que proponía el Banco de España, que eran cosas así que ha soltado y demás. Bueno, pues lo de Bruselas sí, estas sí no las tenemos que creer, porque estas son las que nos van a afectar en los próximos meses. Hay que hacer una revisión sistemática del sistema tributario, pero eso ya hecho para el año que viene, para 2014, uh-huh. Para marzo tiene que estar implantado. Así que hay que ver qué es lo que nos van a tocar. Lo que parece ser que va a subir los impuestos de carburantes, se van a reducir el número de impuestos que tienen un IVA reducido, con lo cual no se va a aumentar el IVA, pero sí se va a aumentar el precio, o sea, el IVA de muchos productos que ahora tienen un IVA reducido, ¿no? Así que nada, preparémonos. No sé si nos van a tocar el pan, la leche o qué más nos van a tocar. Ya de primera pocas necesidad cosas ya. Por tocar. Sí, bueno, es decir, las compresas, estas cosas ya son productos de. Esas ya son de lujo desde hace mucho. Son productos mucho, de lujo, vamos. Básicamente. Sí, sí. En fin, mujer menopáusica, aleluya, te has librado del yugo de las compresas. Bueno, no te creas. Bueno, ahora te compras la otra, de las pérdidas. En fin, ¿qué más? Bueno, pues hay que hacer una evaluación para ver que si las reformas que se han aplicado hasta el momento son efectivas, si están en orden, y si no, pues estar en disposición de, en un par de meses, en septiembre, aplicar nuevas reformas y ver que todo cumpla los parámetros que nos pide la Comisión Europea. Y bueno, pues básicamente también hay que reformar las pensiones antes de acabar este año, y amiguitos que cobráis pensión o que tenéis pretensiones de cobrar una pensión, iros haciendo la idea que van a ser mucho más bajas. Y nada, esperemos que hasta que alcancemos ese déficit del 3% que tenemos fijado para 2016, que no han ampliado hasta ahora, sea suficiente, y esperemos que no se nos haga muy largo, porque hasta 2016... Qué lejos queda. Queda muchos recortes por hacer. En fin, repasito semanal rápido y ligero a Gürtel, porque parece que la investigación sobre el caso Gürtel sigue repartiendo amor sobre diversos personajes políticos. Y en este caso, bueno, pues la agencia tributaria ha confirmado que el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, pagó a la familia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y a su exmarido, Jesús Sepúlveda, algunos viajes y eventos en los últimos 10 años, básicamente. A Disneyland. Sí, cosas así, viajes a Irlanda. Helsinki, no sé sí, qué. Cositas así, ¿no? Comuniones. Lo cosas normal. Sin importancia. Pecata minuta. Que son 500 euros por aquí, 1.300 por allí, nada. En fin, el caso NOS, que nos ocupa otra vez esta semana, esto es una coletilla terrible. El juez Castro observa indicios racionales de hasta 4 delitos en los que incurrieron Francisco Camps y Rita Barberá. Y bueno, pues según Castro, él ha visto estas cosas, se ha marcado un informe de 70 páginas que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Porque son aforados e intocables. Entonces tienen que ser juzgados por una instancia superior. Claro. Amén. Espero que lleguen al fondo y que los empapelen si hay que empapelarlos. Hasta aquí mi semana triste, rauda y veloz. Muy bien, vamos a empezar rapidísimamente con la mía, semana de Gema. El PSOE pide al embajador de El Salvador que interceda ante un caso dramático. Hace un par de semanas leíamos, escuchábamos el caso de la salvadoreña de 22 años. La muchacha está embarazada 24 semanas, enferma de lupus con insuficiencia renal y otro tipo de patologías, que había pedido el aval internacional para abortar, dado que en El Salvador está prohibido hacerlo, ¿no? Y bueno, ya que los médicos decían que si seguía adelante con el embarazo, el riesgo de morir era muy alto, y además habían confirmado que el feto era anencefálico, o sea, que no tenía parte de cerebro o no tenía cerebro, con lo cual iba a morir a las pocas horas o a los pocos días de nacer, pues se pedía, ¿no?, que se salvara a esta chica. Después de conocer esta historia, que nos dejaba, o a mí personalmente me dejaba mal cuerpo impresionante, esta semana la chica, mientras estaba nuevamente ingresada debido a su enfermedad, porque creo que prácticamente vive en el hospital, conocía la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador había rechazado esta solicitud porque consideraba que los derechos de la madre no pueden anteponerse sobre los del no nato, ni viceversa, y porque el riesgo de muerte para ella no era inminente, sino algo eventual. Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano, del PSOE, se reunían este jueves con el embajador de El Salvador en España para pedirle que intercediera en este caso tan dramático, y bueno, supongo que ya de paso también para adjudicarse un poquito de... No. Sí, para ponerse una medallita. Exacto. Pero bueno, Yo en este caso lo he visto bien, lo hayan hecho por lo que lo hayan hecho, me ha parecido bien. Un día después, el viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima instancia judicial en esta materia, ha exigido al gobierno salvadoreño realizar un parto inducido en lugar de un aborto a esta chica para intentar salvar a ambos en un principio, aunque, bueno, dado la, ya te digo, la condición del feto, ¿no? De que por lo visto no tiene parte de cerebro y eso, pues lo más importante sería salvar a la madre, ya que es un poco inviable en un principio salvar al feto, ¿no? Y nada, al parecer todo ha quedado así, va a ser una cesárea programada lo que le van a hacer a esta chica y volvemos al eterno discurso que creo que en este caso está claro y no da lugar a dudas porque si una persona, en este caso la chica está embarazada, puede morir y además el feto es inviable y la única solución es un aborto terapéutico si hubiera que hacerlo, cosa que se ha planteado en un principio y no es legal, pues... Ahí están los problemas. Sí, después nos parece raro cuando te encuentras pacientes que no quieren recibir transfusiones de sangre, que no quieren someterse a cirugía. Claro. Tenemos que ser así integristas. Yo espero que esta cesárea salga bien y que El Salvador se plantee cambiar las leyes, aunque supongo que bueno, casos como este servirán también a muchos países que aún tienen pendiente dar ese primer paso en temática referente a aborto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Los famosos gin tonics del Congreso. Esto también ponían el martes esta noticia las redes sociales al rojo vivo. Recuerdo un cierto trending topic. Tras la publicación de los listados de precios que tendrá que ofrecer la empresa que gane el concurso público para adjudicarse la gestión de los restaurantes de la Cámara Baja, el cual, dicho concurso, sigue abierto. Y bueno, estos precios del Congreso han desatado la polémica por estar primero subvencionados con fondos públicos y después por servirse alcohol, ¿no? en la Cámara Baja, pues cosa que en un principio no estaría bien vista porque en lugar de trabajo no sería lógico que existiera eso, ¿no? Pero bueno, después de esta noticia, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha salido en los periódicos también y ha recalcado que los diputados no tienen la costumbre de beber gin tonics en el Parlamento y que en sus más de 20 años de parlamentario ha visto muy poca gente tomando gin tonics en la Cámara. Pues claro, el hombre mientras está allí, él ha dicho que la imagen que a veces se ve de la Cámara cuando está un poquito vacía no significa que la gente esté en los bares bebiendo gin tonic. Pero bueno, y él que sabe también. No es como en los teatros, que sale la gente a fumarse su cigarrito, claro. Y tal. No, no. Si el hombre está allí sentado, él que sabe lo que la gente está haciendo fuera. A raíz de esta noticia, pues se ha hecho público también los precios de, por ejemplo, la cafetería del Parlamento Asturiano, que al parecer tiene una lista de precios incluso más barata que la de Madrid, que la Cámara de Congresos. Y yo me pregunto, ¿esta gente tiene la santa nariz de cobrar dieta? ¿Le ponen los pelotazos a 3 euros? Yo no sé cuánto les costará un menú allí. Pues fíjate, en el Parlamento Asturiano pagan 2 euros, creo que vale un whisky, por lo cual los gin tonics aún son más baratos de 3,40 euros que lo que vale en el Congreso de Madrid. Garrafón. Sí, sí, y claro, es que los gin tonics a menos de 2 euros, fíjate, en Asturias. O sea, que si nos quejábamos de Madrid, era por poner el tono de humor que después de esta noticia pues han hecho eco otros. Sí. El discurso de todo esto, pues hagan uso los diputados o no de ello, es que lo que comentaba antes, que en el sitio de trabajo no debe permitirse bebidas alcohólicas primero. Y bueno, al igual que en tiempo de crisis y de recortes para todo el mundo, tienen que entender nuestras señorías que no está tampoco bien visto ni ético que, como comentaba el martes, tengan que llevar tuppers los niños al cole y pagar 4 euros además por poder comer allí. Comen ellos por menos. Y que ellos coman. Y bueno, y que los precios subvencionados con fondos públicos tampoco han dejado muy buena imagen de ellos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿nos da eso derecho a poder desayunar en el Congreso algún día? No sé, A lo mejor en las próximas J-Pop podemos ir pegando ahí unos pelotazos. Si nos pilla cerquita, hombre, que te diga. Podemos igual, intentarlo. Habrá que ver a cuánto, si tienen botellines. Y si no, pues mira, desde aquí hacemos el llamamiento. A ver si, no sé, nos abrí una puerta por ahí por el lado y tal. Claro. Si nos hacéis un precio en los quintos, hombre, fresquitos. Nos metemos, ya ves, somos un grupo numeroso. Además, los precios que ya son sensiblemente más bajos que el resto, bueno, que en cualquier establecimiento, ¿no? Al parecer es que se van a mantener intactos hasta 2017, cuando justo tú estabas hablando de que ahora nos van a pegar por todos lados con IVA, con no sé qué, y a ellos pues nada, intocables hasta en esto. En el último punto, también lo de los presupuestos de la subvención, que han pasado de hecho de bueno casi 900.000 euros de este año a pasar de 1 millón para los próximos. Es que este año ha sido muy duro para la campaña de cítricos, el limón para la rodaja de pepino, el hielo, o sea, sube muchísimo de precio. Yo entiendo que digan que, bueno, que la gente ha hecho de un granito de arena un montón, pero yo creo que hay cosas que sí que son criticables y que, bueno, y que ellos las tienen que aceptar porque yo creo que están ahí. Y ya está, ya hemos terminado. Y yo sé que tenemos por ahí algunas cositas en seguimiento de otras semanas. ¿Qué más tenemos por ahí? La noticia en seguimiento es que, bueno, tenemos la manera de seleccionar al personal más rápida del mundo. ¿Cómo? ¿Tienes 190 euros para el derecho a entrevista? Sí. Sí. ¿No? ¿Tienes 70.000 euros para entrar a formar parte de la sociedad? Sí. Pues quedas contratado. ¿Ah, sí? El mismo colegio de Granada que hace un tiempo pedía 190 euros para tener derecho a una simple entrevista de trabajo, ahora cobra 70.000 euros por concederte la plaza. Claro, en concepto de participación en la sociedad que lo regenta. Y bueno, ellos aseguran que esta inversión será devuelta en 4 años. El SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ha denunciado ya esto ante la Inspección de Trabajo, una vez más, porque ya lo denunciaron por cobrar 190 euros en su día. Y nada, lo que denuncian es eso, ¿no? Que se vulnere el derecho a la igualdad, ¿no? Porque, no sé, si el que no tenga 70.000 euros ya no opta claramente a esta plaza. Esto me recuerda a, no sé, a un capítulo que hemos visto de The Good Wife, donde, bueno, pues tú pagas por ser socio. Exacto, pero bueno, aquí lo más también así destacable es que no se acompaña de un contrato de trabajo, sino de un compromiso de colaboración docente. Entonces, no sé, algo en el que no hay un contrato y todo eso ya me parece un poquito denunciable. Por Dios, un juzgado, bueno, de guardia, ya. Seguramente sabremos más de ello. Y empezamos con las noticias express. Amonestación a Bruselas por no aceptar tarjeta sanitaria europea. Amonestación de Bruselas. De Bruselas. Ah, no, es verdad, perdón. Amonestación de Bruselas por no aceptar tarjeta sanitaria europea. Lo escuchábamos esta semana porque la Comisión Europea ha lanzado este jueves un procedimiento de infracción contra España por no aceptar en los hospitales públicos de las zonas turísticas la tarjeta sanitaria europea y obligar a los pacientes extracomunitarios, bueno, los que vienen de vacaciones, a pagar por tratamientos que son gratuitos para nosotros. Pacientes comunitarios. No, sí, bueno, de la Unión Europea. Sí, exacto. Uh-huh. Por ello, Bruselas ha decidido enviar una carta de emplazamiento esta primera fase de aviso, sí. Exacto. Si en 2 meses no ponemos solución a esto o no ponen solución a esto, sanción. Una formalmente una exacto, se pondrá una sanción. Nada, dicen que yo me quedo con lo que decían que eran pocos casos y tal, pero bueno, el hecho de que ya, aunque sean pocos, ya se haya denunciado, no sé, algo habrá que estudiar por ahí. Esperemos que así sea. Ecuador recluta talento entre sus licenciados en paro en España. 772 licenciados de los más de 200.000 ecuatorianos empadronados aquí en España. Se han presentado esta semana la primera fase de los exámenes del plan retorno de educación y, bueno, de aprobar obtendrían su plaza de profesores de primaria, secundaria y bachillerato con un sueldo más o menos de 616 euros, mientras que el salario medio allí es de 263 euros. Ese 20% de sueldo más es el incentivo que les daría el Estado por el enriquecimiento intercultural que supone haber vivido en otro país, en este caso aquí en España. se ofertarán 10.000 plazas, aceptando a docentes españoles, ya que no esperan llegar a cubrir esas 10.000 plazas entre la población ecuatoriana que hay aquí. Uh-huh. A mí me parece una iniciativa genial para recuperar a ciudadanos que un día tuvieron que irse y bueno, muchos españoles no sé si se irán, ¿no? Cobrando no, 600 euros. En principio no es atractivo, salvo que, bueno, pues vayas allí y veas que el nivel de vida, pues con ese sueldo te permite puede tener una vida bien. Digna uh-huh. estando allí. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Testamento vital a la carta. Andalucía ha dado una vuelta más de tuerca a su regulación de la muerte digna y después de ser pionera en presentar el testamento vital en su día, ha creado ahora la planificación anticipada de decisiones. Pues para quien no hubiera hecho este testamento vital. Recogerá esta planificación anticipada, va a recoger preferencias sanitarias generales que surjan durante el ingreso, pues por ejemplo, por el lugar donde prefiere morir la persona, o si rechaza algún tipo de intervención, si solicita la donación de órganos, y bueno, es algo que a día de hoy ya se pregunta y se hace, pero supongo que será para hacerlo de una manera más legalizada, sí. ¿no? Y más que no sea tan sobre la marcha, quizá. Que exista una figura legal, digamos. Mm. Para también esto. Se va a permitir la colaboración de los familiares en la toma de decisiones, cosa que quien hubiera hecho testamento vital creo que ya no se tenía en cuenta. Mm. Y bueno, la Junta se ha basado en una filosofía sanitaria que aborda el final de la vida, que apareció en Estados Unidos y que allí, a día de hoy, es una herramienta consolidada. Y bueno, supongo que va a ser muy útil para evitar el encarnizamiento terapéutico en enfermedades terminales que se está llevando a cabo en muchos hospitales. Entonces, yo lo veo bien, yo lo veo estupendo. Esperemos que así sea. Esperemos. Bueno, pues el paro atrapa a los posgraduados. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que todos aquellos estudiantes de máster y de doctorado que en el curso 2010 y 2011 pidieron un préstamo préstamo ICO, ¿vale? A la universidad uh-huh. para poder finalizar su estudio, pues tienen que empezar a pagar ya mismo estos 300 euros mensuales, sí o sí. Y bueno, el problema es que esta gente hizo su posgraduado, hizo su máster y ahora no tiene trabajo. Claro, qué raro. Bueno, pues al igual que en Estados Unidos, quizá, bueno, pues no sé. Aquí vamos empezando a ver la misma situación. Por suerte parece que igual aquí los préstamos son inferiores o que el coste por curso aquí es inferior a lo que cuesta fuera. Y bueno, esperemos que salgan mejor parados. Los parados madrileños con prestación tendrán que trabajar para los ayuntamientos. El nuevo plan de colaboración que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, incluida en la reforma laboral del Gobierno central, y que en un principio es destinado a desempleados que cobran subsidio y que no pueden negarse a realizar esta serie de trabajos si quieren seguir recibiendo su ayuda. Bueno, aquí en Andalucía, nosotros sabemos de primera mano por familiares, lo están haciendo con gente que, por ejemplo, cobra el paro agrario. Y bueno, los están llamando para hacer pequeños trabajos de ayuntamiento y no se pueden negar, ¿no? Evidentemente ha causado indignación por parte de sindicatos y ciudadanos porque esta medida excluye a quienes más lo necesitan precisamente, que son los parados de larga duración y que ya no perciben ni subsidio ni ayudas. Pero bueno. Pero es que, o sea, esto es triste, es tristísimo. Y aparte, la idea del paro que tú tengas dinero para poder formarte y poder buscar trabajo. Si te tienen trabajando, ¿cómo vas a buscar trabajo? Exactamente. En fin. Bueno, pues nuestro billetito de 5 euros, al parecer, dicen que no funcionan. Vaya, yo aún no he visto ninguno. ¿O no? ¿Por qué? Porque por lo visto funcionan, pero es que el problema de esto es que tú vas ahora con tu billete de 5 euros, todo el mundo es receloso, diciendo ¿dónde viene este tío con este billete de Monopoly? Y cuando lo pasan por el detector de billetes resulta que él no lo reconoce, no te lo detecta como un billete auténtico y te dicen que lo rechazan. Vamos, yo de hecho imagino que lo rechazaría. La solución es tan sencilla como hacer una actualización de software a la máquina, a los lectores que utilizan y bueno, pues nada, en apenas 5 minutos, que es lo que puede llevar este proceso de actualización, pues nada, se actualizan, te reconocen tus billetes y por fin puedes pagar con tu billetito nuevo. Es lo que tiene no hacer el mantenimiento, si es que ya lo hemos dicho ya. ¿Has visto alguno? Yo aún no. Cuidado con las ONGs a las que se hacen donaciones. Esta semana, en la que se conocía el listado de las ONGs que recibieron donaciones de la casilla de fines sociales, de la declaración de la renta, pues también conocíamos la desafortunada noticia de la detención de la presidenta de la ONG Calvicam, por si os suena, por un delito de estafa, presuntamente, por desviar a su restaurante de Alcalá de Henares alimentos donados y destinados a esta ONG que ella, de la que ella era presidenta. El Banco de Alimentos de Madrid ya ha dejado de suministrar alimentos a esta entidad mientras se resuelve todo este tema. Pero, bueno, me parece muy triste. A mí me cabrea muchísimo que haya gente que se aproveche del mal de los demás y de la buena voluntad, de los demás. Para hacerse el agosto. En fin, el alcalde de un pueblo, el alcalde de un pueblo se sube el sueldo a pesar de deber 300.000 euros en nómina. Ole, ahí. Ahí está. Eres el alcalde de un pueblo que debe dinero a sus trabajadores, a la Seguridad Social y hasta a la Junta de Andalucía, que eso no te impida subirte el sueldo casi un triple. Eso es tener la cara dura. Ahí está. Este señor se sube el sueldo de 900 a 2.500 euros con carácter retroactivo. No sé hasta cuándo llega esta retroactividad de sueldo. Pero el caso es que este hombre debe 2 meses de empleo a los trabajadores municipales. Esto es un pueblecito de Málaga. Y bueno, pues en 2012 los empleados municipales llegaron hasta tener 5 meses de retraso en cobrar. Y además a esto se le suma que la Junta de Andalucía pues le reclama 800.000 euros en proyectos que no han sido realizados en el pueblo. Creo que había algún tipo de pista deportiva o algo así, y algún teatro y demás. Y empresas que han hecho trabajos para el ayuntamiento pues también tienen facturas por valor de 300.000 euros en trabajos que todavía no han podido cobrar. No esperará ser reelegido el hombre. Ahí está. No creo. Una mujer de 32 años, embarazada, llega muerta al hospital donde da a luz y milagrosamente resucita. ¡Qué fuerte! No, pues esta profesora estaba embarazada, estaba en el colegio dando en instituto, esto sucede en Estados Unidos, creo que era en Minnesota, y se empezó a encontrar mal. Allí avisaron a los compañeros de su trabajo, la mujer se puso mala, los compañeros le empezaron a hacer la RCP mientras que llegaba la ambulancia, y bueno, pues cuando consiguieron trasladar a esa mujer al hospital, llegó allí y los facultativos pues prácticamente dijeron que la mujer llegó sin pulso, que estaba técnicamente muerta, y bueno, pues en un intento por salvar al niño, pues le hicieron una cesárea a la madre. Y ahí fue cuando la madre, pues después de que le hiciera la cesárea, recuperó el latido. ¡Qué fuerte! Y bueno, pues la han tenido la mujer 5 días en coma, inducido, en una UCI, y se ha recuperado. ¡Qué fuerte! Y está con su niño, y fantástica, estupenda. Los milagros existen. Fíjate, pues sí. Bueno, y de mujeres sigue la cosa. Mujeres sigue la cosa. Esta semana. Esto va así. La mujer más rica de Australia ha soltado una serie de perlas, una rica heredera de la minería. La he visto. ¿La he visto? Está ternesca esta mujer. Está ternesca, sí. Bueno, pues esta señora dice que es una de las mayores fortunas, una de las mujeres está entre los 20 más ricos del mundo, una cosa así. Dice que aquellos que se quejan de su situación y envidian a los ricos deberían pasar menos tiempo en los bares. Esto ahí dando donde duele. Dice que una pareja que gane menos de 100.000 dólares al año debería ser esterilizada para que no pudieran tener hijos. Clase obrera, ¿no? Sí, ahí está. O sea, si ganas menos de 100.000 euros, o sea, 100.000 dólares al año, no tienes derecho a vivir. No merece reproducirte. Qué fuerte. Y dice que aleccionaba a los ciudadanos de Australia, porque esta mujer es australiana, diciendo que tienen que aceptar sueldos con salarios, o sea, trabajos con sueldos más bajos, porque en África hay gente que está dispuesta a trabajar por 2 dólares al día. Ya Así ves. Que esto es lo que hay. Qué fuerte. Qué fuerte. Sería muy divertido comentar esta noticia, o no, porque dan ganas de lincharla, o a mí me dan ganas de tirarme encima a la mujer, tirarle los pelos. Si no fuera porque es falsa, se la han colado algunos periódicos y cadenas de televisión que daban esta noticia. Uh-huh. Y en un principio estaba publicada originalmente en The Daily Courant, que sería un diario parecido al Mundo Today, en el que pues dan noticias sarcásticas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé si la semana pasada o la anterior dábamos alguna o pensamos en añadir alguna del estilo. Joven de 35 años abandonado a la puerta de un convento. Exacto. Por sus padres. Pues han aprendido que de Daily Courant ya no se pueden fiar de lo que diga porque no, hombre, se la ha pegado hay bien. Hay que contrastar un poquito, aunque tú ahora se hace la búsqueda así rápidamente y quizá todavía consiga recuperarla en Telecinco o en 4 y tal, ¿no? Pero bueno, creo que Antena 3 ya había retirado la noticia de en medio, pero da igual, porque está la caché de Google, que es una bastarda. Alguna perlita habrá soltado, pero la de la esterilización no. Esto es que cierta. Le atribuyen a ella. No. 2013 sin verano. Los meteorólogos franceses así lo afirman, con un 70% de probabilidades de que verdaderamente así sea. Parece que todo apunta a que este verano será algo más fresco y lluvioso de lo habitual. Pero la noticia no es esta. La noticia es que esto va a ser la noticia del verano. Pues Es lo que van a repetir los telediarios desde el comienzo de las vacaciones hasta que se anuncie el primer coleccionable por fascículos de Planeta Agostini, por ejemplo, en septiembre. En septiembre. Ya sabéis, amiguito, ya se acabó esa imagen de chicas en toles en la playa. Vamos a estar todo el verano escuchando el verano más frío. Mira qué aire, está nevando. Solo sacarán imágenes de gente, los chiringuitos pidiendo un poleo menta calentito, cosas así. Ya no va a haber campaña de playa de septiembre, porque ya va a nevar en septiembre prácticamente. A los que en septiembre aprovecháis el último rayo de sol este año, olvidaros, vamos. Nada, se acabó. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esta semana va así de rápida, así de terminado estupenda. Ya, tan rápido, sí. Sí, sí. Uy, sorprendida, ¿no? Estamos un poquillo resacón aún, pero bueno, ya recuperaos. Ya. Bueno, pues muchas gracias a todos por las noticias que nos habéis hecho llegar. Sabéis que nos podéis encontrar en cuotidianos.es, es en nuestro blog donde ponemos todos los posts, enlaces a vídeo y a noticias y a todas esas cosas que nos solía hacer llegar. Muy bien, nuestra cuenta de Twitter, que es cuotidianospod, la mía personal es @gemasur y la de Manolo, que es @maeltj. Muy bien. Y también tenemos mail, ¿no? Tenemos mail que se llama, el mail es cuotidianospodcast@gmail.com. Vaya, no te voy a hacer fallar nunca, ¿eh? No, en este caso no. Si eres de esos que gusta de hacerse pasar por otros que hacen podcast para obtener beneficio, en nuestro caso no tenemos regalan, nada, somos pobres. No nos regalan nada, no nos regalan licencia de programa. No, nos traen bollos y cafés que nosotros agradecemos mucho, calentico y eso, que ya sabe la gente que a nosotros nos gustan cosas que se puedan comer. Pero ya está, no, aquí no hay beneficio. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo. Decimos adiós con la manita. Adiós. Hasta la semana que viene. Algún día pondremos vídeo así, adiós con la manita. 'Va a tener que empezar a hablar de deporte y leche de esta, de running, de GPS. Y ya de... la gente nos conoce nada más que por hablar de deporte y cosas, o sea, de estas. 60 semanas, nos tenemos confundidos. 60 semanas partiéndole los cuernos aquí, haciendo noticias, política, esta cosa árida y dura. Y ahora tal. La gente nos conoce por el deporte. Resulta que lo petamos por... Maldito running. O sea, el post que tenemos de la Night Fuel Band es el que más visitas tiene. Sí, es verdad. Y el del tiramisú, bueno. El tiramisú está un poquillo... Está ahí. Pero como el de la Fuelva, nada. ¿Y las noticias dónde quedan? ¿Te has olvidado el trozo? No pasa nada. La mujer más rica de Australia. Y después te has olvidado el trozo de lo de la renta y ICO. No pasa nada, Gemma. El metabolismo del agua está apretando muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Yo también me estoy inventando. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cuotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cuotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.